Clásicos del Futuro. Un encuentro con las bandas del rock progresivo clásicas y contemporáneas. Las altas técnicas de instrumentación y de composición, con la pluralidad de sus expresiones que incorporan elementos del jazz, el folk y la música clásica, se encuentran en Clásicos del Futuro. Nuevo horario, jueves desde las 9 de la noche. Clásicos del Futuro. Clásicos del Futuro. Solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Emisora cultural de Pereira, la radio que llevas en el corazón. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. We built this city. We built this city on rock.